En materia de jefes, quizá no se haya dicho todo, pero sí una gran cantidad de cosas. Los hemos tenido en todas sus formas y tamaños, algunos con patrones de ataque muy sencillos y otros, no tan fáciles. Yo soy un tradicionalista en cuanto a videojuegos se refiere. Sí, seguro, me gusta la innovación y las ideas frescas, pero yo creo que una experiencia al frente de una pantalla no puede estar completa sin un buen jefazo de nivel. No me hallo solo en mi filosofía, muchos concuerdan conmigo, videojugadores y programadores de videojuegos por igual, tanto así que inclusive hay títulos en donde los jefes son una parte integral del proyecto y otras, obstáculos que se han convertido en montañas y han hecho legendarios a sus enemigos, los héroes, por su terrible dificultad. Así pues, este es un homenaje a los 12 jefes finales de videojuegos más difíciles de los últimos 25 años. Pero ojo, quiero aclarar algo desde el vamos. Quizá es que no opuse a muchos de los jefazos que a ti te causaron más pesadillas, y muy probablemente eso se deba a que los de tu lista provengan quizá de juegos oscuros que no son ampliamente conocidos. Esta es una lista popular, y por eso puse los jefes finales más difíciles de muchos de los más destacados, más sonados y más populares juegos de video. No esperes ver listados jefes como el de Mushihime-sama, porque creo que eso sería bajar mucho la calidad y el nivel de esta lista. Además, aunque la gente diga lo contrario, no es complicado. Visualmente parece difícil, pero realmente no lo es. No, pero en serio, si tienes buen pulso, puedes pasar a ese jefe con relativa facilidad. Y esta es una lista conformada por jefes que no solo requieren pulso, sino reflejos, paciencia, perseverancia y verdadera habilidad con el manto. Amigas y amigos, les presento la lista de los 12 jefes finales de videojuego más difíciles de lista.